Sonia Almada, la presidenta de ARALMA, de esta asociación civil que lucha por la visibilización de las violencias que sufren las infancias y las adolescencias en la Argentina. Buenas tardes, Sonia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, Sonia, muy agradecido y agradecidos todos acá por tu ratito de tiempo para la siesta que no fue. Queremos conversar contigo porque estás poniendo en evidencia a través de las redes sociales una preocupación que tenés que no es compartida con muchos otros, Sonia, y que es la subrogación de vientres. Sí. Qué atrocidad, empiezo diciendo eso, ¿no? Como qué atrocidad. Muy bien. Estoy investigando el tema en realidad bastante y me imagino que te referís, Juan Pablo, a un posteo que hice en relación a que no se visibiliza la situación de los niños en esta, ¿no? En estas transacciones. Me imagino que te referís a ese posteo. Tal cual. Un posteo que realizaste allá por el 23 de mayo, pero que además por ahí es un tema que muchas veces lo encontramos en la boca de distintas personas. A puertas adentro del feminismo está discutiendo lo de la subrogación de vientres como una cosa viable, como casi como un laburo, Sonia. Se está discutiendo muchísimo y como varias caras, digamos. Una parte del feminismo está con argumentaciones, digamos, a favor de la subrogación de vientres y como diferentes formas de maternar y otras partes del feminismo en la que yo me encuentro, que para nada, digamos, que nos parece que es la compra y venta de partes de cuerpos, ¿no? En este caso de mujeres o de cuerpos gestantes, así que estamos totalmente en contra. Yo en particular, digo, para hablar en primera persona, esto me parece una forma de esclavitud, una nueva esclavitud para las mujeres y especialmente para los niños, digo, que no tienen nada que ver, digamos, en esta transacción. Así que sí, se sigue discutiendo, hay grandes debates y serios debates. En Europa es muchísimo, digamos, el debate acá en Argentina empezó hace menos tiempo, pero en España es un debate, ¿viste?, picante en ese sentido, muy, muy, muy importante porque, bueno, viste que el capitalismo va encontrando nuevas formas de explotación. Claro. Por lo menos como yo lo veo, esta es una forma más de explotar a las mujeres y a los niños. Una nueva esclavitud, se ha dicho también de la práctica de la prostitución rentada, o como se le quiera llamar, que también aparece en otras discusiones, como la posibilidad laboral para muchas personas. La verdad es que la sola idea es causa escozor. En este caso hablamos con Sonia Almada de la subrogación de vientres. Y Sonia, yo tengo una pregunta sencilla por ahí, pero quería preguntarte qué pasa con las personas que nacen de la subrogación de vientres. ¿Hay como un limbo con respecto a la identidad? ¿O cómo puede transitar la vida una persona que ha nacido en una circunstancia, como vos dijiste, comercial? Es difícil es realmente difícil de saber cuáles van a ser como las consecuencias de esta avanzada. Yo lo que sí te puedo decir es que las personas que buscan su identidad de origen, hablando como de restitución y apropiación, ¿no? De identidad, digo que en Argentina lo hemos vivido severamente en tiempos de dictadura y todavía se siguen comprando y vendiendo bebés, que es algo que desde ARALMA nosotros denunciamos y fuertemente hace tiempo, dentro de periodos democráticos se siguen comprando y vendiendo bebés como niños pequeños como pan caliente en Argentina y en Latinoamérica, pero digo, esa práctica sigue pasando, ¿no? Se sigue movilizando a lo mejor desde otras formas. Hace muy poco hicimos en ARALMA un conversatorio acerca de esto, adopción como práctica legal, digamos, de que un niño pueda tener una familia y no al revés, que una pareja o una persona pueda tener un niño, sino que el derecho es del niño a tener una familia, en contra, digamos, de estas formas de conseguir hijos o personas o niños y niñas que cumplan roles de hijos, que es la apropiación y la y el cambio de identidad. Le sale restitución en contra, digamos, de la apropiación de identidad. Esto pasa en Argentina. Con la subrogación de vientres nosotros no tenemos tanta información de qué va a pasar con esos niños que fueron comprados de esa forma, pero no puede ser muy distinto, digamos, a estas transacciones clandestinas, de estas que yo te hablo, digo, de la compra y venta de bebés que trata de personas. Esto pasó y sigue pasando en Argentina. Sí sabemos de algunas de las consecuencias psíquicas porque conocemos a los adultos que hoy buscan su verdadera identidad de origen, que les fue negada, digamos. Ellos, lo que nosotros sabemos, o por lo menos algunos de nosotros sabemos quiénes son nuestros padres o nuestros abuelos, de dónde venimos, algunas características, digamos, del orden familiar, que te las van contando desde niño, digamos, como parte, digamos, de tu crianza y desarrollo, y en el contexto sociohistórico, ¿no? En el que uno nace, hay muchísimas personas, las organizaciones creen que hay 3 millones de personas que buscan su verdadera identidad de origen, que les fue negada, fueron falsificadas sus partidas de nacimiento y están inscriptos, digamos, como hijos de otras personas que no son. Entonces, las consecuencias psíquicas de estas personas las conocemos, la verdad es que viven situaciones de un gran desamparo subjetivo, de angustias, depresiones. La verdad es que las consecuencias psíquicas emocionales son grandes. Así que lo que sí pensamos es que a los hijos comprados, digamos, por alquiler de vientre, una práctica que fuera del país está permitida, les va a pasar lo mismo. Tal cual. Van a padecer las consecuencias psíquicas de no conocer su identidad de origen, y saber que se hizo una transacción para conseguirlos, y eso es la compra de un ser humano. Se podrá, digamos, dibujar de la manera que se quiera, con las leyes, digamos, con argumentaciones jurídicas, porque, bueno, Kiev tiene, como le decimos nosotros, el supermercado de bebés, ¿no?, que quedaron varados en la pandemia. Ahora no me acuerdo, creo que eran 39 bebés que habían sido comprados, nacieron, pero no los podían ir a buscar los padres, así que estuvieron meses los niños en un hotel cuidados por profesionales, digamos, enfermeras, cuidando a esos bebés que habían sido comprados por gente de distintas partes del mundo que no podía llegar hasta Kiev a retirar a sus hijos. Entonces, viste que yo te lo cuento. Una fantasía, parece una fantasía. Parece fantasía, pero no lo es. Y hace poco, en estos días, creo que cuando yo hice el posteo que vos mencionabas, en un noticiero central de Canal 13, se mostraba la historia de una persona que, bueno, el bebé había nacido en Kiev, no lo había podido ir a buscar enseguida por la pandemia, y mostraban como con gran esperanza y felicidad este encuentro de esta mamá que había ido a buscar a su bebé. Y ahí es donde yo me indigno y digo, por favor, porque se está naturalizando, digamos, primero que en Argentina está prohibido, eso no se puede hacer en Argentina. No hay una subrogación de vientre con este tipo de contrato que hacen grandes empresas que se ocupan de esto y cobran fortunas. Esto en Argentina no se puede hacer. Esa la tenía preparada, Sonia. No, discúlpame vos por la interrupción. La tenía preparada para más adelante, pero por lo que vos me estabas recordando, porque ahora que lo mencionaste recordé aquel caso de las criaturas nacidas en Kiev y que habían estado en espera de esos encuentros, lo que sobresale también ahí es cómo el mercantilismo o el capitalismo pone en el centro de la escena otra vez al adultocentrismo, porque esto se viste como un derecho de las personas a tener hijes, y sin considerar a las criaturas. Mirá vos, apareció ahí mientras te escuchaba, Sonia. Bueno, y lo de la legalidad o ilegalidad en la Argentina, porque, ¿sabés qué? Yo hago así en Google y encuentro que hay empresas que están ofreciendo maternidad subrogada en nuestro país. Es legal, está prohibido? ¿Está reglamentado? No está reglamentado, no, no está reglamentado para nada. Hay hubo proyectos que se presentaron para que esto sea así. ¿Te acordás cuando se dio el debate del aborto? Que dentro, digamos, de esos proyectos, uno era la adopción como previa, una adopción previa, no me acuerdo qué senadora o senador había propuesto esto, y también apareció ahí la subrogación de vientres. Yo, desde el aspecto jurídico, la verdad es que no conozco tanto como para decirte con certeza qué proyectos y cuáles no, pero sí, lo que sí sé es que no está permitido en Argentina. Sí, lo que pasa, porque uno lo sabe, digamos, yo tengo pacientes, digamos, conozco gente que en las clínicas, digamos, de fertilidad, consiguen un óvulo, que todo esto es contado, digamos, como, bueno, fue una cesión de óvulos, una cesión de vientre, que eso sí se permite en Argentina. Si yo le quiero dar el vientre a mi hermana porque mi hermana no puede concebir, yo sí lo puedo prestar, pero tengo que demostrar, digamos, que somos familiares, no tenemos ningún tipo de relación comercial hasta ahora. Lo que pasa es que, bueno, empiezan a hacerse una cantidad de trampas. Entonces, bueno, conozco gente, digamos, que ha tenido bebés consiguiendo óvulos que supuestamente donó un desconocido. Una cosa totalmente extraña e irritante, digamos, por la ingenuidad con la que se cree que uno va a leer esta información, ¿no? Bueno, ¿quién va y regala óvulos por la vida? Tampoco el esperma también se paga, ¿no? Tal cual. Pero son pedazos de seres humanos que se están comprando y vendiendo, y ponele que yo quiera ser totalmente ingenua en esto, y que todos estos adultos no tengan ninguna urgencia, lo quieran hacer por propio deseo, porque quieren ayudar a otros, que puede, hay un montón de gente que seguro lo hace por eso, y que no estén, digamos, en una situación de emergencia económica y tengan que vender partes del cuerpo, sino que lo hagan por deseo. Todo bien, entonces, ponerle que esto sea así. Ahora, el niño nacido de esta transacción, donde están todos los adultos de acuerdo, ¿qué tiene que ver con esto? O sea, no tiene ni voz ni voto. Entonces, eso, digo, hay una pareja, una persona que desea tener un niño. Entonces, bueno, compra el cuerpo de otra persona, y a veces es el vientre de uno, los óvulos de otro, el esperma de otro, bueno, y concibe un ser humano para ser criado como hijo de otra. Pero en toda esa transacción, la operación, el que se olvida del sujeto niño, ese esco no existe. No tiene derechos, no tiene... Y en esa misma transacción, Sonia, además, se garantiza que esta persona, por nacer, va a perder su identidad. Totalmente, va a perder su identidad. Vos sabés que me quedé pasmado, porque al final sí, lo googleé y encontré una página de una empresa biotecnológica, vamos a decir, que plantea la maternidad subrogada en Argentina como algo totalmente permitido. Te lo estoy pasando ahora por privado, Sonia. Nada, me va poniendo la piel de pollo, por decirlo de alguna manera sencilla. Es un temazo, Sonia, la verdad es que no fue por casualidad que nos llamó la atención, y te invito a que volvamos sobre esto una vez que tengas algo más laburado, que tengas algo más desarrollado. Sí. Porque es un tema al que hay que abordar. Estamos en un pliegue de la historia en el que podríamos salir bastante mal parados a la pasada por la transformación del sistema que conocemos como salud. Hay que estudiarlo profundamente para encontrarle, ¿no?, como las vetas que se están encontrando para traficar humanos, así que hay que encontrarle la vuelta, por eso hay que estudiarlo mucho. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Queremos reflejarlo, tu razonamiento, tu conocimiento y tu compromiso, Sonia, son una fuente para nosotros, y bueno, nada, yo te agradezco por este rato, te invitaría a que uses el micrófono que tenés a disposición para dejarnos una reflexión, para mencionar algo de Aralma, del laburo que están haciendo, o lo que te parezca, pero desde ya, muchas gracias, Sonia. No, gracias a ustedes. Y bueno, visiten las páginas de Aralma en Facebook, en Instagram, que ahí vamos divulgando todo el material que podemos en relación a la infancia, adolescencias y mujeres. Bueno, el 3 de junio se viene un próximo conversatorio en relación a la conmemoración del Ni Una Menos, ya que no podemos marchar. Vamos a conversar acerca de femicidios en Argentina y con una especialista en México, que también la tienen muy brava ahí. Así que bueno, que visiten nuestras páginas, ahí van a encontrar mucha información. Muy bien. Les agradezco mucho. Mientras conversamos, yo las estoy compartiendo ahora mismo. Sonia, te agradecemos muchísimo desde acá. Gracias. Un abrazo y esperamos contar contigo muy pronto, ¿eh? Sí, cómo no, cuando ustedes quieran. Gracias, gracias. Que tengas buena tarde. Un abrazo. Un abrazo a Sonia Almada, que es la presidenta de Aralma, ¿eh? La